¡Báilate algo, Carmen! ¡No! El que quiera verme bailar, que vaya esta noche a Triana a cazar bulero. ¡No! A la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene madre. Ya viene el día, ya viene madre. Alumbrando sus claras los olivares. Alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero, como el picón, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Vas a desear llevar mi piconero. Y un marsellí bordado de terciopelo, mare, y en el sombrero una cinta que dice, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Alumbrando su clara los olivares. Alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Está muy bien, Carmen. Gracias.